Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. El presidente Obama expresó oficialmente su apoyo a los pedidos de que se apruebe la legislación sobre la reforma de la salud mediante el proceso legislativo conocido como conciliación presupuestaria. Esto permitiría a los senadores demócratas aprobar un proyecto de ley sobre la salud con 51 votos, en lugar de los 60 votos necesarios para superar un bloqueo republicano. El miércoles, Obama rechazó los pedidos de los republicanos de volver a comenzar con la reforma de la salud. El presidente Obama dijo: teniendo en cuenta estas diferencias sinceras y sustanciales entre los partidos con respecto a la necesidad de regular la industria de seguros y la necesidad de ayudar a millones de familias de clase media a obtener seguros, no veo cómo otro año de negociaciones puede ser de ayuda. Las empresas aseguradoras siguen aumentando las primas. Que volvamos a empezar ahora simplemente podría provocar un retraso que podría durar una década o más aún. El anuncio de Obama sienta las bases para que se lleve a cabo una votación en las próximas semanas. A pesar de que los republicanos no podrán realizar maniobras obstruccionistas, se prevé que obstaculizarán la aprobación del proyecto de ley mediante la presentación de numerosas enmiendas y la impugnación de disposiciones por sus repercusiones en el presupuesto federal. En Irak, al menos 9 personas murieron en diversos atentados suicidas con bombas ocurridos hoy temprano. 7 de las víctimas murieron cuando un atacante suicida hizo explotar una bomba en un concurrido mercado de Bagdad. Estos atentados tuvieron lugar mientras los iraquíes comenzaron las votaciones anticipadas previamente a las elecciones parlamentarias del domingo. La violencia se ha incrementado en el periodo previo a estos comicios, lo que dio lugar a que los funcionarios del gobierno de Obama consideren la idea de postergar el plazo límite para la retirada de los soldados de combate fijado para el mes de septiembre. El miércoles, el vicepresidente Joe Biden afirmó que Estados Unidos continuaría con las operaciones militares tras el plazo límite para la retirada. Biden dijo que la mayoría de los soldados que permanecerán en el lugar seguirán siendo hombres capaces de disparar bien y atrapar a los malos, y agregó: no estamos dejando cocineros y furrieles. En otras noticias de Irak, BBC News informa que se está advirtiendo un número inusualmente alto de defectos congénitos en los niños recién nacidos en la localidad de Fallujah. Un médico de un hospital informó haber visto 2 o 3 casos de defectos congénitos por día, lo que representaría más de 1000 al año. Se comenta que los médicos y los padres culpan en gran medida a las armas utilizadas por Estados Unidos durante los 2 grandes ataques contra la ciudad en el año 2004. Estas incursiones militares provocaron la muerte de cientos de residentes de Fallujah y desplazaron a miles más. En Irán, las fuerzas de gobierno están intensificando la ofensiva contra los miembros de la oposición. El miércoles se informó el arresto de al menos 6 defensores de los derechos humanos. Los grupos de derechos humanos expresaron su preocupación por la suerte de un estudiante universitario de 20 años de edad que creen que fue condenado a muerte tras ser acusado de arrojar piedras en una manifestación el pasado mes de diciembre. Se dice que este estudiante, Mohammad Amin Balian, afronta una ejecución inminente. Mientras tanto, en la Organización de las Naciones Unidas, el gobierno de Obama comenzó a hacer circular una propuesta de imponer una nueva ronda de sanciones a Irán. El miércoles, el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva rechazó las nuevas sanciones contra Irán antes de una reunión con la secretaria de Estado, Hillary Clinton, alegando que lo prudente es entablar negociaciones. La visita de Clinton a Brasil fue parte de su primer viaje a América Latina como secretaria de Estado. Esta visita tuvo lugar una semana después de que las naciones de América Latina y el Caribe acordaron formar un nuevo organismo regional que excluya a Estados Unidos y a Canadá como una alternativa a la Organización de Estados Americanos. En una conferencia de prensa, Clinton criticó al gobierno venezolano. La secretaria de Estado, Hillary Clinton, dijo: Estamos muy preocupados por la conducta del gobierno venezolano, que consideramos infructuosa con respecto a sus relaciones con ciertos vecinos, que creemos que está limitando de forma lenta, pero sin lugar a duda, la libertad dentro de Venezuela y por lo tanto está teniendo un impacto negativo en el pueblo venezolano. Y esperamos que pueda haber un nuevo comienzo por parte del liderazgo venezolano para restablecer la democracia plena, para restablecer la libertad de prensa, para restablecer la propiedad privada y regresar a la economía de libre mercado. Desearíamos que Venezuela mirara más al sur y mirara a Brasil y a Chile. La Liga Árabe respaldó los pedidos para reactivar las conversaciones indirectas entre negociadores israelíes y palestinos. Las tratativas fueron suspendidas en medio de la oposición palestina a la construcción de asentamientos y demoliciones de casas que Israel está llevando a cabo en la ocupada franja de Gaza. El miércoles, el negociador palestino Saeb Erekat instó al gobierno de Obama a tener una mayor participación en las conversaciones de paz. El negociador palestino Saeb Erekat dijo: y sin ilusiones con respecto a las prácticas israelíes, los árabes vieron muy claramente que este gobierno israelí está socavando los esfuerzos, pero no obstante, hay una oportunidad. Esperemos que el gobierno estadounidense aproveche esta oportunidad en los meses venideros para presentar su compromiso o propuestas de dos estados con las fronteras de 1967. En Honduras, la organización Human Rights Watch advierte sobre los ataques que están padeciendo los opositores al golpe que derrocó en junio del año pasado al entonces presidente Manuel Zelaya. El miércoles, Human Rights Watch informó que al menos 3 personas habían sido asesinadas y otras 8 encarceladas en lo que parecen ser ataques con motivaciones políticas durante el último mes. La mayoría de las víctimas eran miembros del Frente Nacional de Resistencia, que se opuso al golpe y boicoteó la votación en la que se eligió al actual presidente hondureño, Porfirio Lobo. El Washington Post informa que el gobierno de Obama está evaluando la posibilidad de levantar una prohibición implantada hace 12 años de entrenar una unidad militar indonesia de élite vinculada con docenas de abusos. En virtud de la propuesta, el ejército estadounidense probaría un programa de entrenamiento para los miembros más jóvenes del COPASUS. 4 altos integrantes de dichas fuerzas especiales se encuentran en Washington para tratar el plan. La propuesta se realiza antes de la visita del presidente Obama a Indonesia, programada para este mismo mes. On Capitol Hill, Democratic Congressmember Charlie. En el Congreso, el legislador demócrata Charles Rangel, de Nueva York, anunció que se tomará licencia de su cargo como presidente del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes. La medida se adopta días después de que el Comité de Ética de dicha Cámara culpara a Rangel de aceptar viajes al Caribe patrocinados por empresas. El miércoles, Rangel dijo que se hacía a un lado por un tiempo para evitar convertirse en un lastre en medio del esfuerzo por llevar adelante la reforma del sistema de salud y antes de las elecciones legislativas de noviembre. El congresista Charles Rangel dijo: para evitar que mis colegas tengan que defenderme durante las elecciones, esta mañana le envié una carta a Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, pidiéndole licencia hasta que el Comité de Ética finalice su trabajo. Y el más alto general responsable del entrenamiento del ejército de Estados Unidos advierte que las guerras de Irak y Afganistán están dificultando los esfuerzos para entrenar las tropas de su país. En un memorando del mes pasado, el general Martin Dempsey, comandante del Comando de Entrenamiento y Doctrina del Ejército de Estados Unidos, afirmó que la capacidad de entrenamiento del ejército está en riesgo cada vez mayor. Dempsey afirma que las guerras han obligado a las fuerzas militares a recurrir a contratistas externos para entrenar a las tropas y que en la actualidad tan solo un 30% de instructores provienen de las propias filas del ejército. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.